Bueno, en otro año más aquí en Palermo, la gente de Olavarría presente, en este caso Alberto Nievas, con sus herramientas agrícolas, pero con algunas novedades. Pero bueno, vamos a charlar un poquito de esto con Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? Bueno, un gusto, gracias por la visita. Y bueno, contento de estar nuevamente en Palermo, en una nueva exposición que... esta vez, como charlábamos recién, se ve un perfil diferente de la ganadería, claro, que hubo que esperar unos cuantos años, ¿no? Sí, pero bueno, cierto, al fin y al cabo apareció. Apareció. Bueno, y Alberto ha venido, pero no con tantas innovaciones, pero sí con premios, ¿no? Porque ayer ha recibido un premio importante. Bueno, es así. No, en realidad trajimos innovación. Lo que hemos hecho es a nuestra balanza electrónica, le hemos incorporado la trazabilidad electrónica, esto es caravanitas electrónicas, y la antena que lee la caravana y un software, o mejor dicho, un sistema que colecta todos los datos y eso lo baja a un programa de la computadora, de manera que hoy le brindamos al productor agropecuario una ventaja, o mejor dicho, una tecnología que le puede dar una ventaja, creemos que importante, porque tienen información a partir, claro, de esto que les pueda hacer tomar decisiones que antes no las veían. Ejemplo, un determinado lote de animales en un mismo tiempo, uno va a ver que hay animales que ganan más pesos que otros. Entonces, ¿ahí qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay genética diferente, claro, hay tomo decisiones. Y eso lo marca todos los chips y la lectura. Absolutamente, lo mismo que la suplementación o la cadena forrajera. Yo puedo estar analizando cuál evoluciona más o cuál evoluciona menos. Uh-huh. Entonces, se terminan bastante que un alimento rinde más que otro. Acá hay base casi científica, claro, de que uno rinde más que el otro, ¿no? Y eso equivale al premio en ganadería, ¿no? Claro, bueno, esto es lo que hemos ganado, nos llena de orgullo y queremos compartir con todo el equipo que hacemos Nievas y toda la gente de Olavarría que ha ido aportando cosas. Recuerdo que hace ya como 12 o 13 años que arrancamos con esto por iniciativa de algunos amigos, como son los chicos de Loidoy, uh-huh, Pedro y Pablo y Luis, que ellos fueron en que nos empezaron a motivar en que teníamos que hacer esta balanza electrónica. Así que bueno, se hizo la balanza y hoy se le metió esta tecnología. Y bueno, ha habido mucha gente que ha colaborado en esto. Esto fue un desafío muy fuerte. Hemos estado trabajando 2 años muy fuerte. Tenemos todo el desarrollo, todo el paquete, donde han intervenido ingenieros electrónicos, ingenieros en sistemas que han hecho el programita. Y bueno, todo el equipo nuestro también de profesionales, de ingenieros electromecánicos, contadores y demás miembros del equipo. Realmente estamos muy contentos y esto lo queremos compartir con toda nuestra gente y bueno, con nuestra comunidad, ¿no? Alberto está hablando del premio CITA que se dio ayer aquí en la Sociedad Rural Argentina en Palermo y bueno, fue galardonado con este premio CITA a la innovación tecnológica, como así cita el premio. Y bueno, ¿cómo andan las cosas, las visitas? ¿Han venido muchas visitas estos días, a pesar del frío? En realidad no hay mucha visita, pero la calidad de la gente es lo que está marcando la diferencia. Uh-huh. Recién cuando usted entró, vio que había gente de Brasil, exacto, interesada en una tecnología de nivelación de precisión. Y bueno, así sucesivamente. No hay mucha gente, pero hay gente realmente interesada, ¿no? Claro. Es quizás lo que está marcando esta exposición hasta este día, ¿no? Sí, hasta sí. Hasta este día. Sí, que todavía faltan unos cuantos. Todavía faltan unos cuantos. Y los principales. Absolutamente, absolutamente. Bien. Creemos que el sector está bien, está, y bueno, está con un ánimo diferente, gracias a Dios. Hoy ya la gente no habla de la 125, habla de cómo puede mejorar la productividad. Habla un poco de política, ¿no? Habla un poco de política, pero bueno, ya se pasó ese mal momento que creo que todos perdimos. Es cierto, perdimos. Claro, creo que todos perdimos, como una cosa que no... Bueno, nos facturó, creo que nos en mi humilde opinión, nos facturó madurez a todos. Sí, ¿no? Sí. No deberíamos haber entrado en ese conflicto estéril, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, como cualquier cosa, la hemos superado. Una vez más, los argentinos demostramos que tenemos capacidad para superar las crisis. Y bueno, parecería ser que el sector se lo ve muy bien, ¿no? Sí, para evolucionar también, ¿no? Porque la gente no se... Vemos en todos los rubros que la gente no se queda. La gente sigue evolucionando para adelante. Y uno ve, digamos, el nivel de competitividad que ha ido ganando el sector agrícola ganadero, y bueno, es asombroso. La ganadería ha empezado, sí, a ganar plata hace poco, y bueno, y es de largo plazo, no es de se terminó. A ver, yo anoche cuando nos premiaron recordaba algo que nosotros deberíamos tener un poco más de memoria, ¿no? Se terminaron los plazos fijos a 7 días. Es cierto, de verdad, la corrida, claro, de verdad que la gente ya se olvidó cuánto, no hemos olvidado cuánto ganábamos a 7 días. Ahora estamos viendo cómo aumentamos la productividad, cómo mejoramos para la ganar. Producción para ganar, ¿eh? Creo que esto es una madurez muy destacable de nuestra sociedad, ¿no? Bien, Alberto, ¿qué otros elementos nos está mostrando acá en Palermo? Bueno, lo que son las niveladoras de precisión, tanto láser como GPS, una desparramadora de guano que le hemos hecho algunas modificaciones respecto de lo que ya se había desarrollado hace más de 10 años, y bueno, hay más o menos la misma tecnología de siempre. ¿Siempre se volcando los productos al exterior, sí? Siempre estamos con eso, siempre estamos o mandando algo o intentando negociar. Realmente estamos trabajando permanentemente y hemos trabajado mucho para adecuar nuestros productos para el comercio externo. O sea, los diseños, por ejemplo, antes eran todos soldados, claro. Hoy son todos abulonados, de manera que uno los desarma y mete más más pieza o más, claro, productos, accesorios, más, sí, o más cantidad. Por ejemplo, el caso de la balanza, nosotros en un contenedor de 40 pies poníamos 8 balanzas, y hoy con el nuevo diseño estamos cerca de las 20 balanzas, claro, al mismo costo. Sí. Entonces, sí. Bueno, todos, en realidad, en estos años, todos los sectores dedicados a la producción, por lo menos, estamos con esa misma tendencia. Nos olvidamos de los 7 días y estamos viendo cómo podemos ganar. Apuntando para adelante. Claro, justamente. Bueno, Alberto, felicitaciones por este premio y un gusto grande de haber charlado con usted y ver que siempre se apunta con la mirada hacia adelante, que es lo más importante en los fabricantes, ¿no? Sí, yo creo que todos, el productor agropecuario también es un fanático de la producción, todos los que estamos en la producción sabemos que tenemos que tener una mirada, por eso decía, se terminan los 7 días, ahora pensamos a 3 años, a 5 años, a 10 años, estamos planificando, ¿no? Gracias a Dios hemos tomado el modelo que impera en el mundo de la planificación, ¿no? Así que bueno, muy feliz, gracias por la visita, y bueno, seguiremos en esta, si Dios quiere, redoblando los esfuerzos, ¿no? Gracias, Alberto, muy amable. Adiós.